al hacerlo en mi pecho dejó recuerdos de tu amor. Ahora estoy que al no verte me siento fallecer, estoy que ya no quiero vivir si no es con tu querer. Yo no sé qué te hizo marchar, solo sé que yo sin ti no quiero estar. Para ti son las letras de mi linda canción y espero que al oírlas vendrás y me darás tu amor. Que te hizo marchar. Solo sé que yo sin ti no quiero estar. Para ti son las letras de mi linda canción y espero que al oírlas vendrás y me darás tu amor.